No, no, tranquilo. Sí, se me para. Lo utilizo en el trabajo, para fines de investigación. Entonces, no sé, por ejemplo, entrar a páginas como códex alimentarios en Europa, o para entrar a SDA en Estados Unidos, para ver qué tecnologías hay, para buscar equipos, para buscar maquinaria, para buscar toda la parte de trabajo, y lo mismo a través de un buscador, por ejemplo, como Google. Siempre. Casi siempre entro por ahí. Pero tienes a los otros buscadores. También nosotros tenemos una intranet, que intranet también tiene mucha información, pero conectamos con todo el sistema de Netflix, pero internet, para eso lo utilizo para mi correo personal, mi Hotmail. Lo utilizo para verificar cuentas bancarias. También muy seguido. Lo utilizo. ¿Qué más? Entretenimiento. Acá no. Socialización. Acá no. No. En mi casa. Entonces ahí sí lo utilizo para Facebook. Para Messenger, para. Ahí tengo, por ejemplo, páginas como la FM, que es para ver música, y tienes una lista de música. Y digamos, como lo que no puedo hacer en este computador, lo busco allá. ¿Pero lo puedes hacer en este? Lo que no puedo hacer en este, lo hago en este computador. ¿Y alguna vez tienes como el plan de irte a tu casa solo para eso? Sí. Sí, la tienes sí. El fin de semana. Los domingos que yo. Te vas. Thank you.